Ojalá me pudiera mentir pa' decirme que por fin te olvidé. Que en mi mente ni en mi corazón no queda un recuerdo de usted. Que ya no pasa por mi mente, que no me invaden tus recuerdos. Pero es que no me puedo negar que de lo que me daba yo quiero de esos besos que me gustan y te soy sincero. Que yo quiero que otra vez me devores con sexo. No contaba que enseñándote me condenaba. Y de un ángel en la cama pasarás a diablaga. Por fin te olvidé.